Vivo. La conspiración ha iniciado. Libraremos durante 2 horas una batalla en contra del status quo. Esto es Conspiranoico. Y siendo exactamente las 7 en punto, señores, hoy sí arrancamos temprano. Un yeah, por favor, para todo el staff de este programa de radio que decidió arrancar a la hora y a tiempo. Yeah, por favor. Son las 7:03, ¿eh? No sé. Es lo más temprano que hemos arrancado este programa de radio, lo cual yo agradezco de manera enorme que en este programa de radio estemos arrancando a la hora que debe de ser. Yo le doy la bienvenida a Carlos Fuentes, que está con nosotros, está acompañándonos, porque Ángel Caballero, han de saber que una vez más va a tener la indecencia de llegar tarde. Entonces, pues un fuck off, por favor, para Ángel Caballero, que otra vez va a llegar tarde. No. ¿Por qué no? O sea, pues se merece. Bueno, que haga lo que quiera. Esto es un hombre muy ocupado. Viene manejando, eso es lo más. Bueno, es que sí, su pericia para manejar no es exactamente la mejor. Sí, no, y preferible que llegue tarde que no llegue. Bueno, está de pensarse. Bueno, es que Ángel Caballero debería tener prohibido acercarse a un volante. Pero bueno, ya estamos en Conspiranoicos, el programa cultural más inculto de la red. De esta lado del micrófono lo saluda Iván Venegas Lozano, conocido en el ambiente de esta estación nada más como Navi. Está conmigo Carlos Fuentes, está Adrián en los... Está Daniel en los controles, está el güero del otro lado en la cabina, están acá los radioexperimentadores del otro lado, está el profe Eduardo Velázquez, que también acaba de pasar, el profe Ricardo también, un yeah para todos los que están del otro lado del locutorio, que están escuchando este programa de radio, a pesar de que es muy malo. Sí, es el encanto, ¿no? Sí, o sea, algo tiene este programa, a pesar de que es muy malo, que la gente quiere escuchar. Entonces, ¿es tan malo que es bueno? Es tan malo que es bueno. Comuníquense con nosotros en Twitter, twitter.com/nebnavi, twitter.com/ángel caballero, aunque Ángel Caballero tenga su cuenta bloqueada. Síganos acosando menores. Síganos en no tiene la cuenta, le tienes que pedir permiso para seguirlo. Sí, Pato, abre una cuenta de Twitter, Pato. Tus quacks deberían estar en Twitter. Sí, o sea, toda esa filosofía, Pato, toda esa filosofía que tú irradias debería estar en Twitter. O sea, no puede ser posible que no tengas una cuenta de Twitter, un blog, escribes libros, pero pues, me imagino que tu trabajo en la FIL debe reedituar de alguna manera como para que decidas seguir yendo de a gratis, ¿no? Ah, bueno, sí, también teniendo tanto dinero, pues no. ¿Cuál problema contigo? Déjenos saludos también en nuestra página de Facebook, facebook.com/conspiranoicos. Miéntenosla, mándenos todo lo que quieran al módulo N del CUSEI, todo lo que os quieran mandar, si os quieren mandar comida, regalos, cheques al portador, una hermana, todo lo que os quieran mandar, también es bienvenido a esta sesión de radio. Créanme que todos aquí se los van a agradecer. Si nos manda una hermana, toda la cabina se los va a agradecer. También, ya lo saben, si quieren venir a cotorrear este programa como lo está haciendo Carlos Puentes sin mayor invitación que solo caerle a cotorrear, mándenos un mensaje vía Facebook y díganos: quiero ir a cotorrear su programa. Y ya, le caen a este programa sin mayor problema, sin ningún inconveniente y sin nada más que las ganas de venir a cotorrear este programa. ¿Echar desmadre un ratito? Sí, la neta. O sea, es que la verdad es que no somos Se supone que somos el programa cultural más inculto de la red, entonces no abordamos los temas con la solemnidad y con la seriedad que debemos de, que se deberían abordar algunos temas de discusión, simplemente porque no se nos hincha la gana. Sí, o sea, no es una barra de opinión en la que estamos preparados y sabemos del tema. Simplemente pues, es cotorreo. Te decimos lo que opinamos porque podemos decirlo y porque se nos hinchan las pelotas decirlo. Dicen por acá ahí, dicen por acá que se vale llevar chelas. No, el reglamento de la estación no lo permite. Si no, sí, podemos irnos a chelear después del programa. Eso no digas nada. Pero no se puede traer alcohol. No podemos traer alcohol. Podemos irnos a chelear después de los programas, eso sí se permite. Y dicen por acá que si pueden meter chela de contrabando, a lo mejor sí. Si pueden, felicidades. Sí, a lo mejor sí, pero no sé. Es que decimos muchas estupideces cuando estamos alcoholizados. Entonces, en la radio, o sea, cuando estás cotorreando con tus compas y estás cheleando y estás diciendo estupideces o estás gritando estupideces en el estadio, pues está chido, ¿no? Pero cuando estás diciendo estupideces en el micrófono, no está tan chido, ¿no? Sí, depende. Sí te llegan los mensajes así de que qué demonios estás diciendo. Ya. No, ya párale al alcohol. Pues en una de esas te llega la inspiración alcohólica y sacas alguna frase solemne, como el señor Pato. Ah, no, bueno, pero el Pato, el Pato se toma sus whiskies de importados para filosofar chido, ¿no? Sí, o sea, el Pato tiene un grado de alcohol tan fino que... Sí, no, es que si yo tomo lo que toma el Pato me salen ronchas. El Pato es toma muy alcohol muy muy fino. Sí, ya lo sé, Pato. Además de que sale muy caro tus chelas, Pato. O sea, tus chelas y tu alcohol y tu whisky, eso es muy caro. Yo no puedo costearme esos lujos, Pato. Tú que eres putrimillonario, puedes tomar de esa clase de bebidas. Yo no, Pato, yo soy proletariado. Viajo en camión todavía. Bueno, Pato, pero no me quieres dar ride. Entonces, o sea, ya sé que viajas en helicóptero, pero no, a mí no... Deberías llevarnos un día a pasear en el helicóptero, Pato. O sea, eso sí estaría chido, en lugar de que digas, ¡hey, tengo un helicóptero! Sí, ya. Bueno, vámonos a música, ¿no? ¿Qué les parece si abrimos la barra musical de este programa? Porque han de saber que Ángel Caballero no ha llegado, pero sí mandó la música. Eso sí, lo voy a reconocer, Ángel Caballero. Por lo menos hace el trabajo que debe hacer fuera de cabina, lo cual no lo exonera de llegar temprano. Vámonos con música, ¿no? Vámonos con algo de Diana Krall. Y pues ahorita seguimos cotorreando, ¿no? Échale pues, música, por favor. Venga. Usted escucha Conspiranoicos. Voy caminando sin saber nada de ti, ni siquiera el agua que rodea mis pies puedo sentir. Lo intento cada vez mejor y no estaré satisfecho hasta olvidarme al fin de ti como soñé. Las cosas que decir que no puedo recordar. Pienso que es muy tarde para mí. Pienso que es momento de olvidarme ya de ti. Llueve sobre la ciudad porque te fuiste y ya no queda nada más. Llueve sobre la ciudad porque te fuiste y ya no queda nada más. Voy caminando sin saber nada de mí, porque todo lo que siempre quise ser ya no lo fui. La muerte es mi felicidad, lo sé muy bien. Hoy voy a considerarlo una vez más y más que ayer. no habrá que preocuparse para ser feliz. Llueve sobre la ciudad, porque te fuiste, ya no queda nada más. Llueve sobre la ciudad y te perdiste junto a mi felicidad. Tantas que ya me olvidé. Te lo he dicho una y otra vez. Creo que es momento de olvidarme y no volver. Llueve sobre la ciudad, porque te fuiste, ya no queda nada más. Llueve sobre la ciudad y te perdiste junto a felicidad. Llueve sobre la ciudad, ya no queda nada más. Llueve sobre la ciudad, ya no queda nada y tú no estás. Este es el 96.7 de FM, Radio Kusei. Y estamos de regreso en este programa de radio. Comuníquense con nosotros a través de Twitter, twitter.com/NepNavi, twitter.com/conspiranoicosR, aunque la cuenta tenga 5 seguidores. Agréguenle seguidores a nuestra cuenta, por favor, conspiranoicosR en Twitter. Pues en 6, vamos por el sexto. Sí, sí, queremos 6 seguidores, por favor. Ayúdenos a conseguir seguidores, por favor. Vamos a platicar, tenemos mucho de qué platicar. De hecho, se supone que nuestro tema eje es la FIL. Y, señor, ¿va a ir a usted a conseguir libros a la FIL? ¿Va a ir a alguna conferencia? ¿Pretende ir a la Feria Internacional del Libro? Pues pretendo ir, de hecho, estoy seguro que voy a ir este fin de semana. Bueno, casi seguro, pues, no tengo nada comprado. Pero sí, sobre todo a conseguir libros. O sea, libros a buen precio y sobre todo libros que no se suelen ver en librerías y libros un poquito más. Yo pretendo ir a la venta nocturna. La verdad es que hay es como el Buen Fin, pero de lectores y con descuentos de a de veras, porque el Buen Fin de este, o sea, yo critico mucho la postura de es que el Buen Fin es un fraude. Lo hace el gobierno espurio para embaucar a los consumidores en contubernio con las grandes empresas que solo hacen, te abren línea de crédito y te aumentan el salario, porque tengo acento así, no sé. Te aumentan es el muy natural. Te adelantan el aguinaldo y te dan línea de crédito para que te embauques y les debas hasta el apellido a las empresas y a la oligarquía mexicana que solo pretende agandallar. Y no es cierto, o sea, bueno, sí, hasta cierto punto, o sea, sí, los mercaderes pretenden vender, eso me queda muy claro, y eso, de eso no hay absolutamente ninguna discusión. Si eres comercial, sí, es como el Pato, o sea, el Pato tiene muchas empresas y quiere que sus empresas vendan, ¿cierto o no, sí, Pato? ¿No? Sí, Pato. No, sí, Pato, por favor, pon atención a lo que estamos haciendo. Eso es muy claro, ¿no? Necesitamos, los comerciantes tienen que vender, eso es un hecho de la vida. A eso se dedican, de eso viven y de eso se enriquecen. Eso es un hecho. Ahora, el hecho de que haya rebajas o no y que te abran línea de crédito y a lo mejor los empresarios te adelanten aguinaldo y todo eso, a mí no me adelantaron aguinaldo, yo sí quería que me adelantaran aguinaldo. El hecho de que te sí es una forma de incentivar el consumo, definitivamente, en eso también estoy muy de acuerdo. Ahora, que sea una trampa para embaucar consumidores, tampoco estoy de acuerdo. Ahí sí no estoy de acuerdo, digo. También uno como consumidor tiene que tener un poco de colmillo. Digo, yo aproveché, por ejemplo, para aproveché para comprar una chamarra, unos zapatos y un poco de ropa que me hacía falta, que ya necesitaba comprar un poco de ropa porque sí estaba algo, pues ya está algo vieja la ropa que traigo, digo. Y sí, ya sería medio hipster usted. Sí, no, ya era así como que eres un hipster. No, la verdad es que soy pobre y traigo ropa vieja. Y aproveché para comprar un poco de ropa, a lo mejor con el 15 o con el 10-15% de descuento, pero a final de cuentas rebajada, ¿no? No hice el negocio de mi vida, desde eso estoy seguro. Definitivamente. Pero sí me ahorré una lana, ¿no? O sea, me ahorré una lana comprando ropa que a lo mejor la conseguí un poco más barata, ¿no? Pues sí, hablamos de, no sé, unos 300 pesos que uno se ahorra, pero estoy de acuerdo con usted, o sea, no es tanto como que, es que es un truco para embaucar a la gente, o sea, uno tiene que tener también la inteligencia de saber cuánto tiene y cuánto puede gastar. ¿Cuánto tienes, cuánto puedes gastar, con cuánto puedes endeudar? Digo, también habrá cosas en las que tengas que comprar a crédito, ¿no? A lo mejor yo no voy a ser como el pato que soltó los billetes así de cash para comprar su mansión, o sea, no tengo tantos millones como el pato. Exactamente, pato. Entonces, por ejemplo, si quisiera comprar una casa, poniendo un ejemplo de algo muy caro, pues tendría que pagarla a crédito, ¿no? Sí, no, tendría con tu crédito del Infonavit y ahí pagarla venderle mi alma al diablo, yo qué sé. Así es. Ahora, pero por ejemplo, tampoco me iba a endeudar, dicen por acá, pero de veras eran ofertas. Algunas no. Algunas me queda muy claro que no. De hecho, la mayoría son así como que la oferta era la facilidad que tenían para pagar. Sí, sí, sí. Ahora, pero lo que les digo, o sea, si a lo mejor como consumidor, pues también hay que echarle un poco de colmillo, ¿no? Que que realmente necesitas, que realmente puedes puedes o no pagar y pues de ahí le sigues, ¿no? O sea, tampoco vas a estar embaucándote en ofertas así tan ofertas, ¿cómo se dice? Que no son en realidad tan ofertas, pero, o sea, y algo que no necesitas. En algo que no necesitas, ¿no? A lo mejor no iba yo a comprar una pantalla de 50 pulgadas porque ni siquiera tengo dónde meterla. O sea, no tengo cable, apenas tengo una antenita, entonces no lo voy a aprovechar. No, pues dicen por acá que viajar el camión forja el carácter, sí. está bien rudo viajar bastante, en camión. 3:80 a las 2 de la tarde. Dicen por acá. 7 de la mañana. Dicen por acá. Que no había penal a favor de América. Al rato hablamos de Pambol en un ratito más hablamos de Pambol, todavía no es hora de Pambol. Sí, voy a hablar de la América, eso no les quede ninguna duda. Pero como les digo, o sea, el Buen Fin no es la gran panacea de ofertas, eso nos quedó muy claro a la mayoría. O sea, además los centros comerciales estaban hasta el gorro. O sea, yo pensé para mis adentros, dije, bueno, tengo que hice una especie de sondeo de tiendas. De hecho, en la semana me tocó ir a un centro comercial y aproveché para hacer un sondeo de precios antes del supuesto Buen Fin. Y sí, algunas tiendas sí estaban rebajadas. Entonces, pensando en esa onda, te digo que necesitaba comprar un poco de ropa. Sí, pues hice el sondeo y sí llegué a donde ya sabía que había iba a haber algunas rebajas. O sea, los descuentos que más, o sea, los más significativos. Sí, me di cuenta de que sí había algunos descuentos, de que algunos me favorecían y compré ropa. Digo, compré cosas que necesitaba, pues. No, o sea, no me endeudé. No te fuiste al materialismo. Tengo esto, mira, yo tengo esto. ¿Ves? Sí, no, necesito ropa porque necesito zapatos porque ya eso de andar ya pasando los dedos por el pavimento no está chido. Entonces ya necesitaba comprar zapatos y ya saboreando el chicle cuando vas caminando ya. Sí, no está chido. Entonces, además el piso es muy áspero, entonces ya necesitaba pisar con algo más reconfortante a los pies. Entonces, pues es que o sea, hay que echarle colmillo también, ¿no? Como consumidores. O igual, pues si no tengo lana, si no hay algo que realmente necesite y si no tengo manera de salir de una deudota, pues tampoco compro, ¿no? Pues no, ¿para qué? O sea, también eso de decir que están embaucando gente, pues también, pues no te dejes embaucar, ¿no? Tampoco, o sea, no creo que sea una gran trampa tampoco, como les digo, no. No, aparte para ofertas, los que se hacen en Estados Unidos. En no, Black Friday, mañana, vámonos a Estados Unidos a comprar cosas. Sí. Pato, el pato sí va a volar. Vas a volar a. Nos lleven su helicóptero, ¿no? ¿Vas a volar a Chicago, Pavo? Pavo va a volar a Chicago a. Es por las fiestas, es por el Día de Gracias. Sí. Ah, sí, no, Pato, perdón. Yo sé que no debo de confundirte con el guajolote, pero... Sí, que nadie te rellena por comer. Sí te rellenan el Día de Gracias, Pato. Te rellenan, sí, o sea, sí te ponen relleno. Bueno, ya suficiente albur para el pato. Vámonos a música y... Pues no sé qué nos vas a poner, operadora, en esta selección musical que nos trajo Ángel Caballero. Sorpréndenos, por favor. ¿Qué tienes para nosotros? Vámonos con la Torre de Babel de los tres, ¿qué les parece? Muy bien, está muy buena, perfecto. Buenísima, ¿no? Vámonos, como va a haber Phil chilena, vámonos con la Torre de Babel, vámonos con un grupo chileno que está bien bueno, y ahorita regresamos a Conspiranoicos en Radio CFM. Dale. Que se note que somos calisquillos. Usted escucha Conspiranoicos. En la Torre de Babel vivían 50 cigarros, vivían amontonados, hechos todos de papel, uno a uno alineados, todos muy bien formados. El más pequeño era aquel y se llamaba Gabriel. Tabaco fino, algodones, iban a ver el río, iban cantando canciones, muertos de frío. La pasión de Gabriel era nadar en el río. Le contó de esto a su tío, que era un cigarro de miel. Llegó el habano, forrado entero de café. ¿Dónde se metió Gabriel? Preguntó inquieto el habano. Se fue con otros cigarros a ver el río correr. ¡No lo puedo creer! Eres mi mal ciudadano, pues tu sobrino y hermano tal vez nunca pueda volver. Llegó el habano a la orilla del río, vi un pequeño cigarro muerto, abierto y tendido. Estaba todo mojado, sin señales de vida. El tabaco se desprendía, quedaba desparramado. Tristeza, llanto, lamentos reinarán desde hoy en Babel. Se nos ha muerto Gabriel, todo ha quedado en silencio. Colgar. Este es el 96.7 de FM. Radio Kusei. De regreso a este programa de radio, ya llegó Ángel Caballero, un fuck yeah para Ángel Caballero que ya... ¿Un fuck yeah? Sí. Son nuevos, ¿verdad? Es como... ¡Fuck yeah! Fuck yeah. Ah, algo así. Es como un fuck yeah porque... Porque eso de llegar tarde no está chido, señor. ¿Por qué llegó tan tarde? ¿Por qué llega a estas horas? Señor, soy un hombre ocupado, sobre todo en tiempos de la fila. Ya ve, yo le dije. Ah, pero... No puedo poner la fila de... Mire, el Pato es organizador de la fila y está... Por eso el Pato me chalaneó. Se vino para que me dejó tener sus pendientes, mi único Pato. No pongo pretexto, yo soy Carlos Fuentes y estoy aquí. Imagínense lo que significa para está, mí está fila. Aquí cuando debe estar muerto, Dios mío. O sea, fíjese, señor, o sea, Carlos Fuentes debería estar, en la tumba y está aquí, señor, y usted no puede... poner sus ocupaciones de pretexto para llegar tarde a este programa de radio, señor. Sí, hasta el güero está aquí, que el güero usualmente no está aquí. Hola, pero me lo traje para que nos hablara precisamente de este enorme catálogo de bandas chilenas que estamos presentando hoy. Ah, está bien no? Buena la música. A ver, ¿qué Honduras con la bandera, güero? Ya quiere... ¿Cómo que Honduras, Chile? Ah, Chile, no, señores, Chile. ¿Quieren? Chile para todos, señor. ¿Qué Chile? Háblame al Chile. Sí, eso lo dijo este ayer. Eso lo dijo López Portillo. No, Miguel de la Madrid. Dijo Miguel de la Madrid cuando dijo... Desde ahora, con esta unión entre México y Chile, habrá México para los chilenos y Chile para los mexicanos. Cosa que sigue cumpliendo hasta la fecha. Sí, la neta, o sea... ¿No sé para cuándo? No se ve salida. Muy bien. A ver, amable, qué bueno que me acomodó, ¿Compró algo en el Buen Fin, señor? Ahora, acomódeme el micrófono. Ahorita les hablo de la música. Primero, ¿qué pasó en el Buen Fin? Como dice el Navi. Compré una tacita. Ajá. ¿Usted sí lo aprovechó, eh? Una taza roja con el interior blanco que tiene una cabecita de zorro y una colita de zorro en el asa. ¿Pero compró una taza porque quería comprar una taza, porque estaba en oferta o porque simplemente quería comprar una taza ese día y coincidió con que era el Buen Fin? Me fui a tomar un café con una apreciada amiga mía de hace muchos años. Y mientras ella llegaba, yo llegué y ordené mi expreso doble con pana. Y mientras lo ordenaba y me lo servían, volteé hacia atrás, hacia el módulo de las tacitas. Y vi una tacita roja con el interior blanco. Y como acostumbro coleccionar tacitas rojas con el interior blanco. Ok. Dije, mira, la voy a llevar. Y esa tacita zorra estaba... Sí, soy el zorro, nadie atrapa al zorro. Yo no sé, cada vez que habla el señor Caballero me siento tan inculto. Zorro, no te lo lleves. Ah, no. ¿Por qué inculto? Estoy hablando de una tacita roja. Es que habla con una delicadeza. Es que... Una narrativa tan impresionante. Lo habla de una manera tan rimbombante. Sí, bueno, entonces... Le brota borbotones, señor. Qué remonote habla usted, señor Caballero. Bueno, parece Luján usted. Pues, entonces... Quiero decirle, señor Luján, que lo admiro tanto, que escucho su programa todos los días y el Master Show es genial. No, la neta no. Que Luján le llegue. Sí, con toda la mano. Bueno, pues entonces, vi la tacita, levanté la taza y vi que estaba exageradamente cara, porque así son las cosas en el Starbucks. Yo no sé qué sea un Starbucks. ¿Qué además es un Starbucks, señor? ¿A usted le gusta el café, no, señor? Sí, el café entonces, para los hombres. Café ácido. Ahora los jueves a las 5 de la tarde por Radio Kusei. Los viernes de 7 a 8 a veces. Y recuerden que también de 7 a 8, pero los jueves siempre está con Spiranoicos por el 96.7 cerca de Kusei. ¿Que no es 7 a 9? 7-9. Eso dije, 7-9. No, eso no dijo. Dijo que de hecho, es que como él llega a las 8, cree que el programa es de 8-9. ¿No empezaba a las 8? No. Ah, bueno. Empezamos desde las 7, señor. O sea, el programa no empieza a las 8, señor. No. No. El programa mándame continúa el a las 8. Permítame mándame el spam. Permítame un momento, señor. Ah, bueno, pues entonces compré la tacita que estaba exageradamente cara, alrededor de 150 y tantos pesos. Ajá. Y entonces cuando estaba ahí, como que era la dueña de la franquicia, pidiendo justamente delante de mí porque la conocían por su nombre sin tener que preguntárselo y estaba cotorreando con las chavas, ¿no? O a lo mejor ya era una cliente asidua, señor. No, porque no. Estaban rindiendo cuentas a la dueña. O sea, estaban explicando cómo había estado el día y le estaban rindiendo cuentas. Entonces volteó conmigo y dice, estrenando tacita. Y dije, sí, hoy voy a estrenar tacita. Entonces le dije a la chava, ponme mi expreso doble con pan en esta tacita de zorrito. Me dice la chica, sí, claro, una tacita aprovechando el Buen Fin. Y la dueña dice, pónselo doble. Y dije, pero es que ya lo pedí doble. Entonces me puso cuatro expresos con crema batida en la tacita del zorrito, que para acabar es bastante chiquita, pues, pero no tan chiquita como para tener expreso. No, pero eso es demasiado, o sea, son cuatro expresos en una tacita. Es una taquicardia, señor, porque aparte es, tiene es crema batida. Es demasiada cafeína, señor. Sí. Pues entonces, mientras estaba yo brincando sobre mi asiento, leyendo poesía, llegó mi... Observando la luz de la luna. No, es que tú hubieras... Acariciando, acariciado por el viento. Hubieras querido que fuera así tranquila la cosa, pero después de cuatro expresos estabas dando brinquitos, ¿no? Dabas brinquitos mientras leías el libro de poesía y te mareabas con las letras. Total. Dicen por acá, chúpala, Ángel Caballero. ¿Eso dijeron? Sí, eso dice. Pues sácala. Ya estuvieras compartiendo. Rola, para todos. ¿No? ¿Quién dice eso? Lo dice Diego Flores, señor. Ah, que le llegue Diego Flores. Faco para Diego Flores. Un faco para Diego Flores. Diego Flores, estás en todo tu derecho de llegarle. Sí. Entonces, sí, me ahorré un buen varo porque la verdad es que salió mucho más baratazo. Salió como en 50 pesos con todo y mis cafés. Pero lo desquité perdiendo mi boleto del estacionamiento de Plaza México. La ventaja es que la chica que repone los boletos era una lectora asidua, entonces estuvimos platicando de literatura mientras me hacía mi ticket de remuneración. Pero todo el mundo se lo cobró. Yo esperaba que mi encanto, eso iba, yo esperaba que mi encanto... No sea tan narcisista, bueno, señor. Bueno, es cultura, no encanto. Pues sí, eso fue lo que pasó. Era cultura, no era encanto, no soy encantado, soy culto. No, yo esperaba que mi encanto... me hiciera acreedor a un descuento del Buen Fin también en mi boleto perdido, ¿no? Pero no, la chica no hizo eso, solamente se volvió mi groupie y dijo que iba a leer mi blog, que nos íbamos a ver por ahí en Latín. ¿Se van a ver? Le dijo que sintonizara este programa de radio, señor. Claro, le dije que... Porque este a veces creo que se avergüenza de estar en este programa de radio, señor. Sí, me avergüenza, pero a todo el mundo le digo que lo sintonice. Ah, bueno, eso me agrada, señor. Eso es inherente, o sea no puede estar orgulloso de hacer este programa de radio. No estoy orgulloso. Tiene razón, señor. No estoy orgulloso, pero la gente digo que lo sintonice. Ah, bueno. Total, sí. Y ya, así quedó, o sea, no, sí, tiene razón el señor Fuentes, no fue encanto, fue cultura. Entonces ya, me quedé con... Usted es un narcisista, señor. ¿Sabes qué me dice? ¿Eres músico? Y le digo, no, soy escritor. ¿Por qué? Se me ve el tipo y dice, sí, es que tienes el estilo como de músico o escritor. Ah, ya te la por cambió. Cierto. Y con eso, pues obviamente la chica y yo entramos como en una especie de compenetración. Catarsis. De compenetración espiritual. Oiga, es usted todo un galanazo. No, le digo que yo esperaba que mi galanura me diera por bien sentados los 100 pesos que pagué por mi boleto extraviado, pero no. No, porque ella los tenía. No, que pero pagar, no. No. O sea, obviamente no. No, no, no, no, puto, no, no. Así se entienden las cosas. Sí, así. O sea, cuando el lenguaje es directo y claro, es cuando se entiende todo esto. Tranquilo, guapetón, claro. Ya vendrán cosas mejores. Tranquilo. Calma, galán. Sí, relájate, Adonis. No, ¿qué le parece, señor, si nos vamos a música? Me parece excelente. ¿Qué nos vas a poner hoy, güero, que tiene esta selección musical chilena? Que nos trajiste el chile aquí a Conspiranoicos. Ponnos música al chile. Pues aprovechando, ¿verdad? Ponnos al chile. Ponnos al chile. Recuerden que el día 28 de noviembre, que cae el día miércoles, va a estar Francisca Valenzuela. Esta chamacona como de 24 años más o menos. Ah, yo pensé que hace como de unos 76. Sí, está bastante guapa la chamacona. Yo me voy a ir hasta adelante. A ver si me la yo espero irme más bien hacia atrás. Bueno. Y ahí para atrás. Y bueno, pues. Ah, bueno, ya. Pato, pero tú vas a estar en el backstage, entonces, ¿cuál es el problema? Sí, el Pato. Tú lo vas a recibir atrás. Además, aprovechando que voy a llevar al chicharito. ¿Qué pasó, señor? Me voy a tener el chicharito a Francisca Valenzuela. Ay, ay, ay. Bueno, Francisca Valenzuela, señor. Tiene poco tiempo, pero a pesar de eso ha logrado trascender. Y una de las rolas que han pegado tan fuerte es esta. Sí, ya. No, ya desde cuándo. No, pues fíjense cómo se llama esta rola. Se llama Muérdete la Lengua. Pues que se la muerdan y vámonos a música. Sus conspiranoicos, ¿en dónde, señor? En Radio Cusey FM. Me sonó como un mensaje para los conspiranoicos. Muérdanse la lengua y dejen de hablar de sandeces. Bueno, ¿dónde está? Dejen vámonos. De decir sandeces. Vámonos. Usted escucha Conspiranoicos. Dime. mundo tiene que caer. ¿Por qué sigues de pie? Y ahora muérdete la lengua negra que te cuelga como si perro fueras, buscando maneras de entrar. No, no, no, no, no. Las heridas están limpias. Estás persiguiéndote la cola y solo estás creándome un problema. Y no quiero más de tu compañía, no más. Las heridas están limpias. No hay nada que lamer. Así que anda, anda, ándate. Las están limpias. No hay nada que lamer. Así que anda. Kusei 96.7, un año experimentando hasta tu sentido auditivo. Encienda sus bocinas más poderosas y déjese llevar por el ritmo del ska y del reggae. Sound System 69, sábados de 12 a 1 de la tarde por Radio Kusei. En Random nos caracterizamos por ser los más eclécticos. En Random nos caracterizamos por tener el mejor contenido. En Random nos caracterizamos por tener la mejor música. Creo que está sonando tu celular. Random, lunes de 7 a 8:30 de la noche. Wey, ¿crees que se haya grabado eso? Solo por Radio Kusei FM. ¿Cansado de que a su señorita no le sepan los caldos que usted hace? En el 96.7 tenemos la solución. Palitroche es el único que le garantiza un verdadero caldo de pulpo. Palitroche, de venta todos los sábados de 11 de la noche a 3 de la mañana. Solo aquí. En Kusei Network Radio. Este es el 96.7 de FM. Radio Kusei. Estamos de regreso en este programa de radio, señor. Y usted sabe que cuando la música de Blur suena, ha llegado el momento de hablar de Pambol. Así es, sí me escucho ahí, están perfectos mis niveles. Porque me acabo de cambiar al micrófono de los patrones. Sí, ¿verdad? Bien bonito, señor. Sí, no, el único patrón aquí, ya sé quién es. Sí, ya lo sabemos, Pato, pero no, sí, va. Vania, la vicepresidenta Junior, es medio patrona. Tenemos que hablar. ¿Es la vicepresidenta Junior? Sí, le pone sus sus nalgadas al pato a veces. No, no, es que... Bueno, es el nuevo señor, pato. Mándame un saludo. Hola. Hola. Señor. ¿Quién? No. Bien. Resultados de la liguilla en ese momento, el América y el Toluca van 0-0. Ya. Y la nota pambolera obviamente nunca tiene que ver con resultados y con nunca tiene que ver con el deporte. Sí, nunca tiene que ver con los partidos en sí. O sea, no tiene que ver con lo futbolístico. Tiene que ver con la grilla futbolera que hay mucha, o sea, el hecho de que o sea, imagínate, tienes un equipo y cuando tu equipo juega mal, le echas la culpa a los aficionados y dices, no, es que la afición no va al estadio. No, la afición no va al estadio pues porque, está jugando de lasco, porque juegan de lasco, ¿no? Además de que están bien caros los boletos. Y cuando los pocos aficionados que tienen la decencia de pagar tus carísimos boletos e ir al estadio, porque los demás se disfrazan de butaca, por eso no se ven. Se llena todos los partidos. Sí, no vayan a creer. O sea, van al estadio a ver el partido y te dicen, qué chafa está el equipo. Te bajas y los encaras, o sea, te vas y qué, pues, ¿cómo ves que? Que bájate del banquito. Y bájate del banquito, que te voy a... No, y lo peor de todo es que, o sea, no eres lo suficientemente macho como para decir y pegarte un tiro con el que ya fuiste a encararte, sino que aventes a tus guarros, ¿no? Para que se avientan los guaruras y pues ahí encárguense, muchachos, ¿no? Eso podría parecer algo... Okay. No, eso podría parecer así como que lo estoy inventando. No, eso pasó el jueves pasado en el OVNI Live. Pareciera que es uno de esos bellos cuentos cuando... ¡No! ¡No! Pero... ¡No! O sea, no. En realidad es una situación de la vida real, de esos que... donde la verdad supera la ficción, ¿no, señor? Sí, don... No, el güero nos acaba de dejar sordos a todos. No, era más de un lado. Sin abrir. Y eso que ni oigo. A ver ahí. No sé, sí, nos okay, acaba. Eso es que hablan mucha. Nos acaba de dejar sin un canal de audio. A mí me dejó sin los dos. ¿Ah, sí? Ya no. No pasa nada. Ahí está. Ya oigo otra vez. Además, el güero. Soy Zelodowski ahora, señor. Bueno. O John Lennon. La cosa es que sí pasó. O sea, Jorge Vergara. Pues no, la gente no va al estadio. Y encima de todo, cuando el aficionado te dice. ¿Qué onda con el equipo? No sabemos exactamente. No vale dos pesos. Le dicen, sí, tu equipo juega de lasco. ¿Qué onda con el equipo? Que por cierto, las Chivas no metieron ni las manos con el Toluca. Qué mala onda. El primero parecía como que sí les iban a hacer algo. Como que ya le quiero ver el resultado del América. De hecho. O sea, no metieron ni las manos. Objetivo, sí, luego. No, el América hizo con todo, pero. El Toluca tenía el partido, pues, de su lado, porque... Ya casi el Toluca tuvo la suerte de las 33 jugadas que tuvo, concretó dos. Yo no sé... En América nada más jugó. Yo no sé, señores, ahorita, según las crónicas de medio tiempo, porque no, obviamente no tengo, no estoy viendo el partido. El Pato tiene hasta Sky y toda la cosa. Dice por acá... Está echando un vinito en lo que ve el partido. Que el América domina el encuentro, pero... Pero la verdad es que si no ganan el de ida, no tienen nada que ir a hacer a Toluca. La neta. Claro. Sí, Toluca en su casa es. Toluca en su casa, sí. Además de que preferiría que ganara el León, estaría chido que la final ya no fuera en Televisa o en Azteca. Así es, que fuera de medio tiempo. Estaría chido que. Porque la verdad los pasa Fox Sports, ¿no? Los de León. Entonces, estaría chido, por ejemplo, que avanzara el América y el León para que la final de vuelta fuera en León. Y el partido final, completamente final, fuera en León. La final, como dicen los aztecos, la final final. Esos términos futbolísticos tan extraños, tan comunes. Esa terminología no tan de avanzada. Sí. Esos nombres científicos de los partidos. La final, o sea... ¿La otra qué es? ¿La final infinal o la final infinita? La final... O sea, ¿la final no finita? La final no final. La final... O sea, sí, ¿qué? Pues, digo, si una es la final final, la otra es la final infinita. Entonces, O la liguilla, pues es la fiesta grande del fútbol. ¿Y cuál es la fiesta chica, maestro? ¿No? La fiesta grande del fútbol, ¿cuál es la fiesta chica? Y si los toros juegan fútbol, es la fiesta brava grande. Y Daniela me pone grillo a todos. La brava grande es otra, señor. No, la brava es la porra del Toluca. Le decís la perra brava, ¿no? Sí. Sí, la brava grande es otra, dice la de los antes. Oigan, me encanta cómo Daniela se divierte bailando con Pianoicos, ¿eh? ¡Qué óvole! Él le quita la sonrisota. Sí, sí, sí, o sea, no le pagan, pero cómo se divierte. Dicen por acá, en tiempo... A ver, leo ahorita en Twitter... En un partido muy, muy malo, América y Toluca empatan 0-0 al término del primer tiempo. Partido muy malo. Ahí está. Que le lleguen. Ah, no quiero ser objetivos. No, que le lleguen al América y al Toluca. Ah, bueno. No, el periodista. Hasta el segundo tiempo, señor. Ah, mira, ya encontré su mensaje completo. Dice, chúpala tú, mi carnal. No. No es nada más yo, ¿eh? Es de que le chupemos ambos. Bueno. Ah, compartidos. Sí, ¿no? Va para los dos. Sí, de todos modos, llégale en nombre de los dos. Llégale en nombre de los dos. Gracias, señor, por sacársela. Ay, qué bueno. Es un guiño de qué onda. Ah, bueno. Bueno, es lo que se divierte. Bueno, vámonos a música. Divierte. Sí, vámonos a música. Háblanos de la siguiente banda, señor Güero. La siguiente banda va a estar... Ni más ni menos que este viernes, ellos son los Jaivas. Vámonos con el Mambo de Machaguay, es bien buena esta rola. ¿Este viernes todavía no hay fin? ¿Es bien buena o es mal buena? O sea, mañana. No, es bien buena. Ah, el sábado, perdón. Buena, sábado buena, 24. Buena, buena como Lilibet o buena, buena como... Yo diría que como americano, o sea, ya más madurita. Más como Claudia americana. Sí, porque Lilibet es como que más linda, más... Es como que no es buena, es como buena y linda, ¿no? Sí, como que quiere estar buena, pero no está tan buena. Como sí, sabor dura. Sí, y Lilibet ya es... Okay, y americano ya es buen y mil. O sea, como... Pues, por ahí que ya... Bueno. Que le cortemos a los guarrados. La rola. ¿Mande? Los Jaivas, el 24 de noviembre, Foro de la Expo. Ya lo saben, a escuchar a los Jaivas a las 9 de la noche. Vamos de Machaguay, Conspiranoicos, Radio CFM. Una. Usted escucha Conspiranoicos. El mambo, mambo, qué rico el mambo, mambo, de Machaguay, mambo, qué rico. Este es el 96.7 de FM. Radio Kusei. Ah, caray. Aquí. Ah, estamos al aire. Es que... Ya abren el micrófono, ya. ¿Sí? Me están regañando. Profe. Pues sí, pues ya le dijeron que se aleje del micrófono. Que me aleje del micrófono, que me aleje de la radio en general. Que no sature los micrófonos, que no venga y hable aquí. Oiga, sí, y antes que nada, ¿qué les pareció esa música? Está bien buena. Ya bueno, está. La música también. Flautista. Esa banda es de los años 60, fueron de las pioneras en el rock latino. Ya me siento en Classic. Así es, Classic. Estamos aquí en Classic. Ah, verdad. Ya, sigan con su tema mejor. Es como las leyendas del rock, pero versión Radio Kusei. No, somos mejores, porque leyendas del rock ponen 100 rolas y ya yo supongo como 10,000 diferentes. Okay. ¿Le alcanza en 2 horas? No, en lo que va de un año, digamos. Quiero aprovechar este foro abierto para decirle a todos los músicos que le lleguen. Yo les voy a mandar una felicitación. No, es que todo el mundo lo está felicitando. A ver, díganme, ¿quién felicita a los escritores en su día? ¿Tienen un día? ¿Cuándo es su día? ¿Qué día para que recuerde la gente? Señores, ni él sabe. O sea, todos, usted ni siquiera lo sabe. ¿No? No, pero ya lo vamos los escritores no tienen día, señor. Por eso nadie los felicita. Todos los oficios tienen día, señor. No, señor, usted no tiene día. ¿Imaginas el día de los prostitutos? No. Imagínaselo. Imagínaselo. Lo bueno que así lo dije. Malo que lo hubiera dicho de otro modo. No, así lo dijimos de otro modo. No, lo dijimos bien con M. No vaya a ser una metida de pata. Con M de vaca. ¿Ves? Es el 13 de junio, yo lo sabía. Ya había dicho, O sea, sabía, era más. La gente, día de los escultores, señor. La gente, no escritores. La gente conocía más el Día Internacional del Hombre, que fue el 19 de noviembre. O sea, no hubo puente por la revolución, no hubo puente por el Día Internacional del Hombre. Un día para los hombres, por favor. Claro que sí. Gracias. Aquí vamos, cuatro intentos. Pues el 13 de junio. Soy macho. ¿Cuatro intentos de hombre? Ajá. No se proyecten, señores, por favor. Bueno, tú eres un pato. Ni se sabe si eso. Tú eres un pato. Tú no eres hombre, pato, eres un pato. Eres un animal potente. Eres ser humano, pero no eres hombre. No eres hombre, eres un pato. Eres un kikiribú. Pero en pato, exactamente. Sí, pues bueno, desde aquí, lléguenle todos los músicos. El 13 de junio nadie nos felicita a los que escribimos. Es que nadie los. Pues si se aleja de los micrófonos, a lo mejor lo felicito. Ya me elegí. Debe alejarse de la radio en general, señor. No, señor, se les cae el rating. No, señor. Tenemos 40 listeners en este momento, 40 de los que puedo contar, que nos están escuchando solamente por escucharme a mí. Ah, señor, pero sus groupies no cuentan como listeners. Todavía cuentan. Aparte yo también hago spam, yo prendo mis 4 computadoras en mi casa. 80 que me están oyendo. Porque es cierto, los otros 80 son del Güero. Carlos Fuentes, ¿cuántos listeners? 45, ¿verdad? Sí. Eso nos deja con 3 listeners a su consideración, señor. ¿Ustedes cuántos? Bien, bravo. ¿Un día para Navi? Un día para mí. ¿Listeners de Navi, por favor? Gracias. ¿Y el pato? No, es que el pato trae su contador aparte. Vaya bola. Sí, no, es que... Se vaya a su estanque. Él tiene su propio... El de aquí son los contadores de los chalanes. Hablando de chalanes, pues hace un poco proyectaron en el Festival de Montero una película mexicana llamada precisamente así, El Chalán. Así es. Chale, mi película. Chale, Chalán. Chale. Pues se supone que esta película, El Chalán, trata acerca de precisamente un chalán, un trabajador de un diputado, de un diputado, vamos a decirlo así. De un diputete, de un diputísimo. Y entonces ahorita... No se puede decir en la radio, Sí se puede, diputísimo. Diputete. Rayos, ¿cómo le haces? A ver, inténtalo. Yo no puedo decir zapato en el radio. ¿No? No, mira, martes, miércoles, jueves, viernes, zapato, domingo. No, ese no era de los grillos. Sí. Bueno, oye, ¿y qué onda con esa película? ¿Qué tiene de especial? Pues resulta que El Chalán habla precisamente acerca de esta... esta labor, ajá, que realiza esta persona que trabaja para el diputado, donde aparte de ser su asistente, su chalán, se dedica a cubrirle todas las cosas turbias y sucias que hace el diputado, ¿no? O sea, le limpia el baño. Le limpia el baño, le corta las uñas de los pies, le da su masajito. Para limpiarle todas las cosas turbias. Todas las cosas turbias y sucias, le saca brillo el talón. Ándale, patroncito, ya quedó con su bien lustrado su zapato. Le limpia el requesón de entre los dedos de los pies. Oiga, usted. Hasta me dio hambre. No, de los pies. También le saca brillo otras cosas aparte de sus zapatos. Y le limpia el requesón de otros lados, ¿no? Es un completo con ese chalán. Yo quisiera un chalán así, iban a decir. Pues ándale. Pues ándale. Ándale. ¿Qué le parece si nos cuenta entonces, chulo? Pues ahora cuéntale. Pues total, ese de que el chalán. Ya chole. Ya sabes, ¿no? Pero pues él llega el güey y luego desde acá que dice que no, que él le hace todos los trabajos sucios al jefe, ¿no? Y. Esa parte del chilango es como que contemplando, ¿no? ¿Qué pasó, chavo? No, es que no los has oído hablar. Sí, así hecho, habla. Vengo de este fin de semana a verlos. ¿Sí? Ándale, así, y son así. Pues es que de las acá de que le dice, no, pues tú, mira, vamos por unas acá de esas mujeres de la vida galante y tú te vas a encargar, pues, de todo lo asunto, de todo lo turbio, ¿no? Que no se sepan quién soy, porque no vaya a ser. Órale, pues ahora que vamos para allá y nos encargamos de lo que te dije la otra vez y ya todo queda resuelto, ¿va? O sea, así meros. Ah, pues, Andrés. ¿De las de acá? No. ¿Y qué sucedió, pues? Pues el chalán se supone que hace esto y que, uy, es una película que levanta ámpula, ¿no? Ámpula mesta. A ver, pues entonces levanta ámputa, pues. Ah, no, entonces está bien esa. Bueno, entonces, la verdad es que poco se ha oído mencionar la película. Y te encuentras con las novelas, con la novela, o sea, porque es toda una telenovela lo que están armando, de que, uy, es una película que está causando revuelo. Polémica y revuelo, y que en Twitter todo el mundo se vuelve loco. Pero y en Twitter todos se sienten intelectuales, señor. No, pero pues, las redes sociales en general, ¿no? Pero pues, la verdad, yo siento desde mi muy fuero interno que esta supuesta controversia está sembrada, ¿no? Que la verdad no es lo que están diciendo ser, porque parece que el diputado Aldape, que es el jefe del chalán, abrió una cuenta en Twitter nomás para estar fustigando y hostigando a los cuates que están haciendo la película, ¿no? Entonces yo creo, o me da para pensar que es la misma productora, así en mi ámbito conspiranoico me dice, que la misma productora que está haciendo el chalán empezó a querer levantar ámpula con esta cuenta falsa. Así como a levantar polvo, ¿no? Sí, como a zapatearle para que haya tierra. Sí, sí, la película. Sí, hagamos olas para que se vea. Sí, ¿no? Que se note que estamos aquí supuestamente destapando la cloaca. Aquí. Ajá, y que todo el mundo se va a quejar y que va a haber problemas. Sería interesante buscar al señor Aldape, ¿no? Ah, hay que buscarlo. O sea, sí, ¿no? Márcale al diputado del APE. A ver, te contesta, porque luego manda sus chalanes, ¿no? A hacer el trabajo, entonces. Sí, sí. Te va a contestar el chalán y va a contestar. Creo que en aguas, tranquilo. Sí, le dispararon. Márcale mi teléfono, creo que lo tengo como diputado de Jón. A ver. Diputado. Es al APE de Jón. Ajá. Ok. A ver. Oiga, ¿y qué más sucede, pues, con la película? Pues, la película levanta esta serie de irregularidades que se supone que pasan o que hacen la gente que trabaja para los diputados. Pero eso siempre pasa, o sea, los chalanes son los encargados de cubrir, no, y no de limpiar, de cubrir el cochinero que tienen los diputados, ¿no? Así es. O sea, nada nuevo y nada... nada que no se supiera, porque también, o sea, hablar mal de Elbester y decir, no, es que le sacamos toda la sopa al todo el mundo sabe que Elbester hace su... Esto es irrelevante. Todo el mundo, es que miren, captamos hecho, que Elbester no sabe, ya lo sabemos. Por aquí, Entermedia, que es una página precisamente enfocada en la cuestión de películas y del streaming, todo esto del cine. Un cuate, precisamente un escritor de Intermedia que se llama Escualo, dice que todo es una... No, con K. Que todo es una completa creación de la productora, ¿no? Y dice Todo es ficticio y es una manera inteligente y atractiva para promover esta película. ¿Inteligente? Así es. ¿Atractiva? Entonces, Animal Político dice, Chalán se estrenará por streaming, pero el diputado Aldape no quiere que la veas. Y entonces contesta el diputado Aldape, ¿no? Que se supone que es esta cuenta ficticia. Dice, detendremos la campaña en mi contra, detendremos la calumnia y el ataque a nuestro grupo, no a la película Chalán. Y entonces le manda un tuit también a Natalia Lafourcade que le dice, no se una usted a esta campaña de desprestigio llamada Chalán, son solo calumnias. Ah, que le llegue. Sí. Que le llegue el supuesto diputado, que le llegue Natalia Lafourcade, que le llegue... Que le llegue acá mejor. Que le llegue la productora. Y que le llegue New Flick, que es por donde van a pasar precisamente. Que le llegue película, también. Este... Oye, ¿y acá en México qué onda? ¿No la van a poner o qué? ¿Cómo que en México? ¿Ya la estrenaron en stream? No, yo digo en el cine acá. Es que también por streaming, así como que, miren, nada más la vamos a poner en internet, pues porque no nos dejan ponerla en ningún otro lado, ¿no? Sí, no, pero también es lo que pasó con este documental buenísimo que se llama La Educación Prohibida, donde pues no la ponen no porque no los dejen, sino porque la gente la verdad es que no le interesa. Sinceramente a mí no me interesan los trabajos de un chalán de un diputado, o sea, yo sé que son basura y yo sé que el chalán no puede estar tan irredento, ¿no? O sea, no puede decir así como que, ay, qué horror trabajar para el diputado y ganar una millonada y poner mis casas y tener todos mis coches. No, no, Pato, no estaban hablando de tus chalanes. Ya retumbó con el Pato. O sea, no... No, Pato, no, Pato. Digo, ¿usted le apasiona este tipo de temas? Pero vamos a irnos con una rolita, ¿no? Vámonos con una rolita. Cortesía de Chile. Precisamente estos Chile son, para todos. Son los chalanes de la música electrónica. Van a estar el primero de diciembre, el sábado. Es una banda fenomenal. Se llaman Astro. Y Astro como ya, Astro Boy. Astro, por cierto, que el profe Eduardo ya se fue. Profe, entonces nos vamos a ir con Astro, que nos presentan esto de su primer, bueno, de su primer EP, titulado Astro, es homónimo. La canción se llama Ray Filter. Por cierto, que sacaron un disco, un LP, que se llama... ¿cómo se llama? Caballero. ¿Caballero? ¿Qué narco? Astro, el caballero del zodiaco, ¿no? Ándale, Astro Boy, el caballero del zodiaco. No puede ser. Vámonos a rola. Se llama Ciervos, el segundo disco. Vámonos con esto de Astro. Usted escucha Conspiranoicos. Usted escucha Conspiranoicos. Este es el 96.7 de FM, Radio Kusei. Y estamos de regreso en este programa de radio. Comuníquense con nosotros a través de las redes sociales, facebook.com/conspiranoicos y twitter.com/conspiranoicosr. También nos pueden localizar a través de nuestras cuentas de Twitter personales, twitter.com/nefnavi y twitter.com/angelcaballero. Sí, y en todo un Astro Boy. Todo un Astro Boy. Sí, por acá tenemos mensajes que dice que si nos patrocina Snob Planet. No. No. ¿Nos patrocina? No. No, pero sí, sí, este. No. No, que le lleguen. ¡No! ¡No, puto! ¡No! Sí, no nos patrocinan, pero bien que nos buscan. Qué chulada. Que si se vale llevar chelas a la fil, no. No, pero no, bueno, puto, si van no. a ir al foro de la expo a escuchar un concierto, venden cerveza. Chela. Así es. Y viene heladita, ¿eh? Y barata. Sí. 50 el litro. El litro. Pues de los vasos. Ajá, grandes, sí. Sí. El año pasado eran 50 todavía. Que ahora va a haber de oscura también. Ah, qué bien. Ojalá metieran Minervas. Un poco más. Ándale, unas Minervas o algo más así. ¿No? Sí, no, para ir a tomar sol al foro de la expo no está chido. No, pues no puedes tomar sol en el foro de la expo porque está echado, pero. 10 de noche, a las 9 de la noche, señor. No puede ser, señor. Oye, aquí estamos nosotros para ir todos en bola. Sus chistes son tan buenos como los de Cromosoma 23, señor. Ah, Cromosoma, ya no lo han transmitido. Ay, eso sí me dolió. Más que los grillos de Daniela. No, Señor, si hicieran un concurso de gracia entre una piedra y usted, tal vez la piedra le ganaría, sí. Sí. Pobrecillo. Sí, ya, así. Pero hasta el pato es más gracioso que usted. Y hablando de piedras, señor, hay una banda que no vamos a poner, pero que la tengo que anunciar. Es este. ¿Pachada de piedra? Es Gene o Jen, no sé cómo se pronuncia. Y Pedro Piedra. No sé si es Peca Piedra, pero es Pedro Piedra. Van a estar el 26 de noviembre. Un día maravilloso, señor. Así es, el 26 de noviembre es un hermoso día. Bellísimo día. Es ese día donde todo florece, ¿no? Por supuesto. Donde los pajaritos cantan y trinan. Ah, qué chulado. En la pila del bautismo. Y uno trabajando ese día, ¿verdad? Pero bueno, no importa. Lunes 26 de noviembre. No, también el martes 27 es muy, muy lindo. Y recuerden, muchachos, el martes 27 a las 7 de la noche en el Salón A del Área Internacional va a estar la presentación del libro de ensayos poéticas del Desentendido. Eso. Ay, se me fue, ya ve, lo tenía todo. Por acá en la punta preguntan, señor, que si no va a estar este Alejandro Jodorowsky, porque es chileno. Jodorowsky, que le llegue. Jodorowsky, no sé, la verdad, yo no confío en gente. Nomás está Jodorowsky ese tipo. Sí, pero ahorita lo buscamos en el calendario de la FIL, ¿cómo no? No creo que esté. Si no, lo dirían, ah, Jodorowsky. Pues fíjate que estuvo hace un par de añitos, yo me acuerdo cuando estaba yo ahí, estuvo un par, y la verdad, no. El año pasado, ¿no? El año pasado. A mí nunca me ha gustado Jodorowsky. A mí tampoco, me ¿no? Me siento. Curiosamente a los Beatles sí les gustaba. Es que mira. Ellos metieron dinero para sus películas. Es lo que te iba a decir, de Jodorowsky es buenísimo su cine. Muy bueno, La Última Canción de Cristo es muy buena. Santa Sangre es muy buena. Pero a mí no me gustan sus libros. Fíjate, estás al revés que este Ángel de Ángeles, el de Palitroche. Él ama los libros de Jodorowsky. ¿En las últimas películas? Dice, ay, qué películas tan minuto feas. Minuto 55, Toluca 1, América 0. Muy bien por los choriceros. Chorizo verde para el América. ¿Dice que traen los inditos de fuera? Que es un equipo muy bueno, señor. Sí, ya lo sé. Hay que reconocerlo. ¿Que el Toluca? Sí, los choriceros le están metiendo gol al América. No, no puedo abrir la página de la FIL, no sé qué le pasa a esto. Por cierto, ¿el gol al América? Ah, pues, sí. Ah, es que Daniel es chiva. Y todo chiva es antiamericanista. Como debe ser. Por antonomasia. Es como el Pato. Y antiatlista, ¿no? No defiendas a Vergara, Pato. Ya sabemos que encararse con los aficionados no está chido. Pero ya, se acabó el pambol. Vámonos. Oiga, ¿y cómo estuvo eso que sucedió con el Vergara? Vale Vergara, el Guadalajara. Pues le puso sus ¿Cómo se le dirá? Se le dice a los guarros de Vergara? ¿Verguarros? Tal vez. Ya no va a decir nada. ¿No será Vergalanes? ¿Vergalanes? A ver, ponle grillos, nomás porque es el productor, ¿verdad? Nomás porque es el productor de la estación. No sature el micrófono con sus berrinches, señor, por favor. ¿Sabe qué? Pero es que no estoy siquiera cerca del micrófono ya. Con su berrinche, no, pues se encaró con un aficionado y hubo ahí unos empujones y entraron los guardaespaldas de Jorge Vergara a intervenir, empujaron a la esposa del aficionado y todo quedó en algunos empujones y todo. La agarraron. Pero no te puedes ir a pelear con el aficionado así, o sea, no... De hecho, no puedes pelearte con el aficionado, es como pelearte con el cliente. O sea, exactamente, o sea, no puedes ir a pelearte con el cliente de esa manera. De ninguna manera. O sea, no puedes... De esa manera, no, pues de ninguna. De ninguna manera, ni con el aficionado. No puedes salir a declarar, es que los aficionados tienen la culpa de la madre. No, no es cierto. ¿Cómo? O sea, no puedes salir con esa clase de sandeces. Bueno, tienen la culpa de que pagan un dineral por ver a un equipo que está jugando mal. O sea, no tiene la culpa el indio, el que lo hizo compadre, eso que tiene. Así es. Yo opino eso. No hay coincidencias para Jodorowsky en el buscador. No, Jodorowsky que le llegue, señor. O sea, también. Además que cuando quiere dar opinión editorial también no está. No. Ah, pero eso le pasa a todo, señor. Jodorowsky es horrible. Jodorowsky dicen que es de los peorcitos. Así es. Lo están entrevistando y de pronto se para. Adiós. Sí, adiós y se va. Y el reportero. Les decía, el libro de ensayos poéticas del dislocamiento es en el Salón A del Área Internacional, Expo Guadalajara, a las 7. La autora es Gisela Hebs, o más bien la antologadora es Gisela Hebs. Así es, y presenta a Rosemary Salum, que ya estuvo con nosotros en Conspiranoicos hace un par de años, ¿no? Hace 2 años, señor, en la FIL. Deberíamos volver a hacer otro programa desde la FIL. Sí, ¿no? Hay que ver eso, ¿eh? No estaría mal. ¿Puedo conseguir micrófonos? Ándale, exactamente. Sí, unos micrófonos, o sea, y un streamer y ya. Y ahí a escondidas. No, pues esta vez no lo hicimos a escondidas. Nos tuvimos que colgar de una red. Es que yo voy a trabajar, señor, sonorizando. Ah, es cierto. Entonces, cuando haya un espacio de tiempo, los puedo invitar ahí a una sala. Grabamos el programa, lo subimos. Muy bien, también. No estaría ahí, nada mal, ¿eh? Porque hay unos micrófonos finísimos. Hace cuenta lo doble que ese. Nomás para sonorizar, imagínate. No. Y este que traigo se oye para, porque ahí en los pasillos de la FIL te encuentras con personalidades enormes, ¿eh? Yo me acuerdo el año pasado, exactamente el año pasado, el año antepasado ya andaba con otra muchacha, pero el año antepasado, que andaba yo con alguna chica inculta en materia de libros, íbamos caminando así de la nada, ¿no? Cuando de pronto esta mujer violenta por excelencia y ya harta de que yo la trajera caminando, no, estaba, ya estaba cansada y harta. Quiero acostarme. Caray. La cara de Daniela. ¿Y este qué hizo, señor? No, era así como de ya, que la chingada, porque estábamos nosotros aquí paseándonos por libro tras libro y que no sé cuánto y que no te canses y que no sé qué. Que lo único que hay en la FIL son libros, pues, sí, está lleno de libros. Es la FIL, maldita sea. Es la FIL, maldita sea, ¿no? Está lleno de libros, es la FIL, maldita sea. Bueno, íbamos caminando y de pronto topa con un tipo. Y se voltea encabritadísima a decirle, fíjate, inútil, y bla, bla, bla, bla, bla, y un montón de insultos. Cuando voltea el cuate y yo me le quedo viendo así como, con cara de como cuando se desaparece Dios, pero 2 veces, ¿no? Sí, una aleluya, por favor. No, ya tenemos aleluya. Sí, ¿no? Sí, aleluya. Sí, aleluya. Sí, de está. Así tal cual, me encuentro cara a cara con Orhan Pamuk. Orhan Pamuk, para la gente que no lo conoce porque lee libros de Carlos Fuentes, es el premio FIL de literatura 2006 y escribió Me Llamo Rojo, uno de los libros. Pero el premio FIL ya era así como el premio Fusil, señor. O sea... No, es premio Nobel, no premio FIL. Premio Nobel. Orhan Pamuk es premio Nobel 2006. Oh, ¿de dónde es ese señor? De Turquía. Es un señor de Turquía. Órale. Que escribió Me Llamo Rojo. Es un libro que siempre voy a recomendar. Me Llamo Rojo es de lo mejor que yo he leído y se cuela rápidamente entre mis libros favoritos. Oiga, y una pregunta. Dígame. ¿Cómo fue la reacción del escritor al chocar con esta chamaca? Pues yo me quedé así con cara de... Porque dije, se parece a Pamuk, debe ser Pamuk. O sea, no te puedes encontrar, que se parece en la fil y no sea, ¿no? Se parece a Pamuk, hace como Pamuk, debe de ser Pamuk, ¿no? Uh-huh. Hace como Pamuk, huele a Pamuk. Sabe a pollo, resuena eso. Pensé que iba a decir sabe a Pamuk. No. ¿Y qué dijo el vato? Se mueve como pato, pues, hace como Pamuk pato. Habla poquísimo español, entonces se disculpa a esta chava. Porque me vio así con cara de... Y luego eso era en Pamuk. ¿Y eso qué es? Es Dios. Ay, perdón. Por lo menos del 2006 a la fecha es Dios. Ese Pamuk es un loquillo. Entonces, pues esta chica que habla, empieza, perdón, ni te molestes, no hablo español. Pues empieza a disculparse en inglés, que hablaba muy bien, muy buen inglés, porque era de California la muchacha. Y entonces se empieza a disculpar. Y pues el cuate es así como que no te apures, que no sé cuánto. Y me ve que yo traía en las manos una novela que se llama La cabaña del lago, creo, no me acuerdo. Otra novela de él que acababa de comprar precisamente para regalársela a ella. ¿Y qué dice? Y me dice, entonces es un buen escritor, me pregunta a mí ella. Y le digo, es el autor de este. Y entonces cuando él lo ve dice, ah, en español, compraste mi libro. Y así como, pues qué me lo quitó, se lo autografió. Le dije, es que es para ella, de hecho. Pues se lo autografió y dijo que había sido todo un honor chocar con ella. De esas veces en las que la fil te pone en coincidencias literarias, ¿no? Es lo bonito de esos eventos. Se puede uno encontrar con... Es que lo chido de la fil es que te encuentras con las personalidades, pero no los ves en la conferencia ya detrás del estrado, ¿no? No, atrás de la barrera, sino que los encuentras en los pasillos y hasta cotorreas con ellos, ¿no? Cotorreaste con Taibo, Claro. Ah, que por cierto no viene este año Taibo. Oh, esos bigotes de morsa no vienen. Ni él ni el hermano, ninguno de los dos Taibos viene. Esa cara cara de perro chato de los Looney Tunes, de bulldog. Yo siempre dije que quería un bulldog tuerto y cojo para ponerle Velascoran como su personaje de detective. Oiga, y como ustedes mencionan, es interesante encontrarse escritores, pero también se pueden encontrar músicos. ¿Sí? Por ejemplo, ¿sí? Estos que vienen a continuación. ¿Quiénes son los que vamos a encontrarnos? Se van a presentar primeramente el día 27 de noviembre, que es un martes. Precioso día, el 27, que ya dijimos, va a estar la presentación de la antología de literal, que va a estar también en el Salón de la Poesía. Por cierto, sí, perdón por la interrupción. Después de que vayan ahí a checar esa conferencia, esa presentación, láncense precisamente a ver a los Bunkers. Ah, muy bueno, los Bunkers. Se echan su coronita, o no sé si vendan de otra cerveza, yo creo que sí, ¿verdad? Se toman unos tragos, ¿no? Sí, van para adentro. Sí. Y van a escuchar esta canción, ¿no? Nada nuevo bajo el sol. Algo así de los Bunkers. Es. Para que dijeran a Wolf Wonstracter en el Salón de la Poesía. Vámonos a música. Y de ahí se van a los Bunkers. Así es. Mirando al techo una y otra vez. lejos de un amor que pueda recoger. No tengo nada que esconder. Algunos ya no saben qué es amar. Se portan bien cuando las tratan mal. Se miran al espejo todo el tiempo para ver las marcas que quedaron esas en su piel. Hasta ayer no hay nada nuevo bajo el sol, ni escombros de un amor que pueda recoger. No tengo nada que esconder. Y volvemos a Conspiranoicos hablando de lo que será la FIL o de lo que queremos que sea la FIL, ¿verdad? ¿Usted qué quiere que sea o qué? Pues yo creo que la magna fiesta de los libros que siempre ha sido está muy bien, aunque sí me gustaría que fuera un poco más abierta, ¿no? Que hubiera un poco más de apertura a editoriales independientes, a publicadores chiquititos. Que sea gratis. Exactamente, también eso, ¿no? Que hubiera apertura a la gente que no puede pagar, aunque sea un boleto muy barato. Que hay gente que no puede pagarlo, aunque para estudiantes sea más vara, hay gente que no es estudiante, pero que le gusta leer, ¿no? Yo creo, señor, que algo que le falta a la FIL es o sea, vemos la publicidad, o sea, nos bombardean de publicidad de va a haber FIL, cállale a la FIL, Chile es el invitado de honor, FIL, ¿no? Ajá. Pero el común, o sea, la gente de a pie, y el común, y me incluyo, de los que... sobre todo los que no estamos tan enterados de lo que pasa en el mundo de las letras, vamos a los stands a ver qué nos encontramos en los stands del foro, o sea, de la expo, pues. Así es. Y la FIL engloba mucho más que eso, ¿no? Se engloba engloba lo que es la presentación de libros, engloba la parte musical. Engloba las pláticas de los las conferencias, las pláticas de los escritores. O sea, hay mucho más que solo la vendimia de libros en la expo como tal, ¿no? Y pienso que la publicidad de la FIL, o esa publicidad que está en los medios, que está en la radio, que está en la tele, que está en todos lados, debería ir encaminada a eso, ¿no? A darle difusión a todo lo que es, todo lo que está desarrollándose alrededor de la FIL, ¿no? Y no tanto al conjunto, al aglomerado de libros que están ahí en la expo, pues, como tal, ¿no? Así es. De hecho, señor, ir a la FIL a comprar libros es el equivalente de ir, déjeme pensar, a la Feria Internacional de la Música, a la FIM, a comprar discos. O sea, no vas a la FIM a comprar discos, ¿o sí, güero? A diferencia de la FIL, en la FIM hay pura editorial independiente. Oiga, ¿y por qué acá en la FIL no? Pues sí, lo que pasa es que, mira, es que eso no le deja ganancias a Raúl Padilla, entonces... No, oye, pero además, ¿cuánto no ganará? En la FIL los libros, se los voy a decir yo como profesional del libro, en la FIL los libros están igual o más caros que los puedes encontrar en librerías. Lo que pasa es que la gente jamás se para en una librería en todo el año y cree que en la FIL es el único lugar donde puede encontrar esos libros. Entonces la gente va a la FIL irónicamente a comprar libros y sale cargada de libros, sin saber que en esos mismos días, en las librerías, esos mismos libros que se llevan a la FIL están hasta con el 30% de descuento, porque obviamente, como todo mundo va a la FIL, nadie visita las librerías. Oiga, qué buen consejo. Entonces, así lo voy a aplicar. Sí, si quieren conocer libros, a la FIL, los libros que compras en la FIL son los de las presentaciones de libros, y no siempre todos, porque, por ejemplo, yo el año pasado fui a una presentación de un libro muy bueno que se llamaba Tengo Derecho a Destruirme. Cuando fui a buscarlo al stand ya no había. Y es un libro que ya no venden aquí. Espero comprarlo este año. Pero hay otros libros que van a vender aquí todo el año, ¿no? Como, por ejemplo, Arrebatos Carnales, todo eso. Hacen las presentaciones así magnas para que lo compres. Pero en realidad lo vas a encontrar aquí todo el año y lo vas a encontrar hasta más barato, ¿no? No, te puedes esperar 2 semanas a que se acabe la FIL. O sea, te esperas, perdón, 2 semanas después de que se acabe la FIL y lo encuentres en cualquier librería, ¿no? Exactamente. Entonces, compren libros que no van a encontrar en otro lado. Busquen los primeros aquí, primero aquí, busquen las librerías de aquí, busquen a ver si no se lo pueden pedir aquí, y luego ya van y lo buscan en FIL. ¿Por qué? Porque en FIL sí son caros. Esos libros que no encuentras en ningún lado sí son caros. Son libros que vale la pena comprar. Pero también, para la FIL está padre las ventas nocturnas. La venta nocturna, que es una idea que implementaron hace poco cuando se dieron cuenta de que de veras no estaban más baratos los libros. La gente cree que la FIL es una feria para comprar libros baratos, y no lo es. O sea, en ningún lugar te dicen que en la FIL vas a encontrar libros baratos. Y tienen toda la razón no decírtelo, porque no es así. O sea que es un mito. Es un mito. Es que de hecho es un mito urbano que los organizadores de la FIL, por, me imagino que porque no les conviene, no se han encargado de desmentir, ¿no? Así es. Lo que pasa es que es el único encuentro real y verdadero que tiene la gente con la literatura en el año. Es como Festival Internacional del Mariachi. O sea, la gente... Es el único momento en el que va a tener el encuentro real y verdadero con el mariachi, porque no se preocupan en ir a un concierto de mariachi, a una charreada, algo así, ¿no? Entonces, pues no, la verdad es que busquen, comparen, pero también dense una vuelta en esos días precisamente a librerías ya establecidas aquí en Guadalajara, que van a tener, pues obviamente, mucho, mucho descuento, porque toda la gente está en la FIL. Pues lo que pueden hacer es darse una vuelta a la FIL y checar esos títulos, anotarlos... Y ya después irse a una librería. Pues es lo que yo digo, ¿no? O los que ya tengan ansias, pues tienen el día de mañana, viernes, para que vayan a comprar sus libros. No, vas y lo buscas en las librerías y luego lo buscas en la FIL. Vayan al revés, los ves en la FIL y preguntas en cuánto está en la librería y luego regresas a la FIL. La gente cree que a la FIL se tiene que ir como cuando viene, no sé, el Cervantino, una vez, ¿no? La verdad, muchachos, es que yo paso en la FIL todas las semanas. ¿Creen que es el buen fin? No, muy buen fin de los libros. No, pero recomendación, ¿quieres ir a la FIL? Bájate el programa, consíguete el programa de la FIL y chécate, además de la vendimia de libros de todo el foro, de toda la parte de la, ¿qué hay los en el eventos. Foro Expo y qué eventos hay? Yo creo que las conferencias y los eventos son lo importante realmente, ¿no, señor? Sí, efectivamente. Oígame. O sea, es lo que valdría la pena de que vayas a la FIL, ¿no? Eso sería la mejor parte. Y hay muchos eventos que pasan desapercibidos porque la gente no tiene el cuidado de buscarlos. Por ejemplo, el encuentro de ilustradores que se hace cada año, el encuentro de caricaturistas, así todo ese tipo de encuentros de gente importante con conferencias muy interesantes. Puedes ir a cotorrear con Trino en la FIL. Así es. No, y sabes, con Ríos, señor. Con Ríos. Que son de pronto oportunidades que la gente no tiene, ¿no? De bajar a los autores al nivel de lo cotorreable. Y que no se preocupen por eso, que es lo que pasa, un libro. Es lo que pasa con Ángel Caballero en Conspiranoico, se baja al nivel de lo cotorreable. Deberían ver lo infumable que es fuera de este. O sea, si dentro del micro, de la cabina es infumable, Ah, no. Fuera, Dios. Fuera es muy infumable. Gente que me escucha, soy un pedante en vivo. Ya lo dije, señor. Ah, qué chulada. Sí, sí. Entonces, ah, recuerden que el viernes 30 de noviembre el horario se extiende hasta las 11 de la noche para la venta nocturna. Entonces van, escuchan. ¿A quién tenemos el viernes 30 de noviembre, güero? Una chulada de banda, se llama Surtec. No son las herramientas esas de plomería. Que son muy malas, por cierto. Dije, acá hechas en China. Es la Filo Expo Ferretera, pues. Expo Ferretera, que ahí sí te cobran bien caro para entrar y está bien aburrida. Bueno, va a estar Surtec y ni más ni menos que el señor Coconut, que es un DJ alemán que desde hace ya varios años ha estado acá en América Latina y ha estado residiendo allá en Chile desde hace como 10 años. Él formó parte de señor Coconut y su orquesta. Una banda buenísima, extremadamente buena. Que lo hemos puesto en Classic. Pues qué bien. Sacan covers de Kraftwerk. Escuchen Classic. Van, escuchan al señor Coconut y escuchan chulada. A Surtec y luego se regresan a la venta nocturna que al cabo se acaba hasta las 11. Es ahorita, bueno, este señor Coconut ha estado como en 30 bandas, o sea, demasiadas. Y este proyecto es más como reggaetonero. Es como reggaetón chill out. Entonces algo así extraño. Está rarón. Acuérdese que en este programa de radio, señor, no ponemos gatadas. Por eso no lo vamos a poner. Pero de todos modos, vayan y escúchenlo. Digo, está bien conocer de todo, ¿no? Bueno, pues, ¿qué les parece si ponemos una rolilla más? ¿Cuál le gusta, señor Güero? ¿Cuántas nos van a quedar, esta y después otra? Tú, sí. Échale, Güero. Bueno, tenemos dos. Vamos a regresar con esta guapísima Francisca Valenzuela. Ay, ay, ay. Nacida en el 88. Qué chulada de mujer. Y vamos a quiero, merezco y necesito. Para que recuerden, ella va a estar el día 28 de noviembre, el día miércoles. Y vamos a escuchar Afortunada. Ay, ay, ay. Ay, afortunada. Afortunados los que van a escuchar esta rola. Vámonos, a música. Usted escucha Conspiranoicos. Soy tan afortunada de tener una segunda piel para recorrer. Caricias y palabras, nuestra verdad, nuestro lugar. Conozco tu boca como mis manos. Conozco tu mano y la siento mía. Y entre palabras y caricias y miradas infinitas, yo voy a estar con lo que puedo dar. Amor es amor. Y entre palabras y caricias y miradas infinitas, yo voy a estar con lo que puedo darte. Amor es amor. Es amor. Es que contigo soy yo. Estar con lo que quiero dar. Sensei 96.7. Un año experimentando hasta tu sentido auditivo. Dicen que recordar es vivir. Y que la música es el lenguaje universal. Desde lo más meloso hasta lo más salvaje. Desde el Peace and Love hasta War. Escucha los grandes clásicos, biografías y lados B que han marcado la historia de la música. Desde los 50s hasta los 90s. En Classic, el lugar donde viven los clásicos. Jueves, 3 de la tarde. A través de Radio Cusey. Buenos días, joven. ¿Me da un café? Claro, ¿cómo quiere su café? Ácido, por favor. Por supuesto, porque café ácido es la bebida preferida de filósofos al vapor, monstruos imaginarios, sabios improvisados y monjes tibetanos. Toma café ácido todos los jueves a las 5 de la tarde. Tómate un respiro y entérate de los eventos que la ciudad tiene para ti. Cine, teatro, danza, conciertos, todo esto y muchas cosas más en Oxígeno, viernes a las 2 de la tarde a través de Radio Cusey. Radio Cusey 96.7. Regresamos a Conspiranoicos buscando ideas para camisetas de Phil, señor. Ya sabe que yo hago camisetas dos veces al año, en Día de Muertos y en Phil. Y en la Phil, ajá. En Día de Muertos... Se va a agüitar el Kemish, señor. No, pues, de hecho, se las encargo el Kemish, por ejemplo, desde Día de Muertos. Ah, órale. Este año no alcancé a mandarle la idea que tenía, pero quería una calavera así como con trencitas que dijera la muerte chiquita. Saludos a Café Tacuba. Sí, qué y... bueno, por ahí dijeron que los Jaivas van a tener a una banda, o los tres me parece, van a tener a una banda de aquí. Como una sorpresa, pues. Como probablemente va a ser Jaime López o el vocalista Café Tacuba, siempre están ahí. Esos son de cajón, ya son de la UDG, esos. Sí, sí, sí, la neta. Bueno, muy buenos. Y en la FIL, que empezó la idea haciendo camisetas con leyendas para que la gente leyera, pero después se pusieron muy de moda. ¿Se acuerda usted, señor Güero? A lo mejor usted era muy pequeño, pero se pusieron muy de moda esas camisetas negras con letras blancas. Ah, ¿cómo? Ah, sí, sí. Sí, pues la idea fue... Muy nacas, pero estaba muy... La idea fue de los letreros, bueno, de la gente de letras de primeros semestres. Cuando estaba yo en primeros semestres, empezaron a hacer camisetas así para que la gente leyera en la fila, aunque nada más fuera a pasearse. Porque hay mucha gente que va a la fila a pasearse, a decir que fue a la fila. A posar en la fila. A posar en la fila. A tomar sus fotos chuecas, sí, metiendo los cachetes, ¿no? Sí, así es. Ah, yo pensaba que... Mira, o sea, es que estuvimos en la fila, o sea... Oiga, yo pensaba que las que decían, soy feo, pero estoy de moda. Ándale. No, ¿esas? Es que se pusieron de moda después con cosas muy tontas, ¿no? Es lo que te digo, ¿no? Pero al principio eran cosas buenas, así como... Vine a la FIL porque me dijeron que aquí estaba mi padre. Oye, ¿y eso no repercutió con los letreros de la librería Gandhi? De hecho, usábamos a veces frases de Gandhi. Hay una de Gandhi muy buena. No, bueno, no, pero las de la librería Gandhi, señor, los letreros, sí, amarillos. Los letreros, sí, amarillos, sí, grandes. Sí, te digo, a veces nos las fusilábamos nosotros porque la campaña de Gandhi es mucho más vieja que mi carrera en letras hispánicas, ¿no? ¿A poco? Sí. ¿Tendrá unos 10 años? Tendrá unos 10 años, yo creo. Órale. Sí, sí, sí, o sea... pues están pegajosas, ¿no? Algunas sí están muy buenas. La idea, por ejemplo, las de Navidad, si sus hijos no le piden libros, regale a sus hijos. Sí, o Jesús, María y José, ¿leíste? Hay otra que dice... Bueno, la idea es, quiero, y este año mandarse unas camisetas amarillas, ¿no? Amarillas que diga, tanto pinche libro y tú leyendo mi camiseta. Pero genial. Pero no la haga amarilla, señor, porque tenemos que poner otro color. Porque luego van a creer que está fusilando a Gandhi, señor. Pues la idea es fusilarse a Gandhi. No se fusile a Gandhi, señor, haga algo más original. O sea, la frase está buena, ¿no? Sí, sí. Muy buena. Tantos libros en este lugar y tú estás leyendo mi camiseta, ¿no? Bueno, entonces a lo mejor algo así, ¿no? Y podemos poner el logo de Radio Cusey para... ¿Y para cuándo, señor? Ya se viene, pues, la ya, ya estuviera. Ya. Déjale hablar al Kemish. Hay que contactar a nuestro proveedor de camisetas. Bueno. Ese, mi Kemish. Ese. Sí. Ah, sí, que sí. Es que las va a hacer. Que sí, ya estamos. Que a 100 pesitos. Ya está. Pues entonces, si usted sabe, ya sabe, si usted quiere camisetas conmemorativas de la FIL Conspiranoica, mándenos un mensaje que diga, quiero una camiseta de la FIL Conspiranoica. Espero tener para el próximo jueves alguna cortesía para FIL, para los últimos días de FIL. Espero con toda confianza tenerla, voy a buscarla. Y si la tengo, pues la estaremos rifando aquí en Conspiranoicos, así que manténganse pendientes el próximo jueves. Por acá hay una duda de para entrar a la foro, al foro de la expo para los conciertos, ¿se necesita el boleto? ¿O es absolutamente gratis? O sea, si solo vas al foro. Ajá. Nunca lo he intentado, yo siempre entro por dentro de la fil. Pero según yo no te piden el boleto para entrar. Aflojen sus 20 varos y no, o sea, prevénganse con 20 varos. Me estoy acordando, ¿eh? Según yo, no lo recuerdo. No estoy seguro, pero según yo sí había que entrar desde adentro del expo. Lo que pasa es que, hay que entrar desde... Había vigilantes, sí, creo que sí te lo piden, porque sí, hay vigilantes y acá, y te esculcan. Y está oscuro, así que cuidado. No hay aguas con el esculcón. Sí, no, lo esculcan a uno y es que trae arma blanca, si no, es que eso es mío, no manches. No, pues no es arma blanca, es arma prieta. No, pues no va a ser la mía, entonces. Sí, o sea, no. Pero qué chulada, va a estar muy buena la fila. Siempre me he sentido muy bien cuando voy a ese evento. Yo también. Me trae buenos recuerdos, pues. Me gusta el ambiente que se respira. Y la verdad es que si no fuera porque esos días ya trabajo como docente y no puedo brincármelos. No vaya a trabajar, señor. No, tengo Llévese que... Llévese a sus... Trabajar nunca ha matado a alguien, digo, pero ¿para qué arriesgarse? ¿No te puedes llevar a los alumnos ahí a...? Llévelos. Quiero llevármelos el viernes a los de secundaria. Prepa está en exámenes, entonces no puedo moverlos. Pero sí, la idea era hacer una salida masiva para la culturización del alumnado. Para que hagan su primera vez en la FIL, porque he escuchado muchas entrevistas a chavos. No, ¿cómo que su primera vez en la FIL? ¿Cómo van a tener su primera vez en la FIL? Los baños son amplios, señor. No, hombre, no, yo me refiero la primera vez que van a la FIL. Los baños son amplios y hay mucha extranjera. Ay. No, señor, me malentendieron, joven. No, lo entendí muy bien, güero, créame. Escucha entrevistas. La primera vez que fuiste a la FIL, no, pues me llevaron ahí con los compañeros de la secundaria. Íbamos en procesión y lo único que hicimos fue pasear por los pasillos, ¿no? No, o entran por una puerta, salen por la otra, se van al cine y regresan a la hora que quedaron de verse con los maestros, ¿no? Ah, esa una vez la... No, pero, o sea, es que las dos mecánicas son muy malas, digo, porque te llevan de la secundaria, de la escuela, con un maestro chaperón ahí cuidando a toda la banda. Y nada más te van arreando como manada, ¿no? Miren, vean los libros y vámonos. Sí, la verdad es que si vas a la FIL tienes que tener exactamente, sobre todo con un grupo grande, tienes que saber exactamente a qué vas y en qué modo vas. Tienes que tener alguna especie de itinerario, ¿no? Sí, un itinerario y actividades. A los chavos les encanta, por ejemplo, el tipo casa de pistas, ¿cómo se llama eso? Maratón, no sé cómo llamarlo. Cuando les das ciertas pistas, un rally, ajá. Les encantan las actividades tipo rally, entonces pues armarles un rally en la fila y órale, váyanse. Y ¿no? Golpeando a todos, corriendo. Sí, corriendo por los pasillos. No, pues a lo mejor caminando porque tienen obviamente que fijarse. Y obviamente pues, correr, vas a tropezarte con cualquier cosa, ¿no? Sí, no, oye, pero a lo mejor... Con Jodorowsky, que lo maten. Con Jodorowsky. Y a su hijo de una vez, a Adanovsky. Adanovsky. Sí, es que soy su hijo. Válgame Jesús. Oiga, esté joven. Les digo, pero... Y oiga, ¿y qué más va a haber en la FIL? Pues que se nos va el tiempo. ¿Qué más va a haber en la FIL? Va a haber muchos libros, güero. Muchos libros. Oiga, hay libros de Kama Sutra, ¿no? Sí. Pero muchos. ¿Mandé? Muchos, o sea... No, ya me dijeron. Con fotos reales, con dibujos, sí. Con... Fíjate que subí un libro de un bibliófilo el otro día que... Conquista a la chava diciéndole, oh sí, Julio Verne, viví todos sus viajes, fue fantástico. Leí El Quijote y me encantó. Los Miserables lo acabé en una semana. Y entonces se ve la chica enamoradísima y se ven en la cama y luego le dice, oye, ¿nunca te preocupaste por leer el Kama Sutra? Oh. No. Lo peor es que se me insultaron porque yo decía, bueno, pues yo he leído el Kama Sutra, el Adangarranga, el Collar de la Paloma y cuanto libro de sexualidad. Cuanto tratado del amor se me ha atravesado. Es que ¿no? De hecho el Kama Sutra no es un libro de sexualidad, o sea, si crees que el Kama Sutra es una guía para el sexo, no lo has leído. Es una guía de posiciones, ¿no? Si crees que el Kama Sutra es una guía de posiciones, no lo has leído. Sí, el Kama Sutra es un tratado del amor. Es un tratado del amor. Y es un tratado de las relaciones de pareja como tal, o sea, ¿no? Así es. Va desde hasta y una parte del Kama Sutra es el referente al sexo. Las 64 artes, que sí son la parte central del libro, pero que no agarran más de... No abarcan más de un tercio del libro. No, son 10 paginitas, es una cuestión así. Sí, y los dibujos son tan... Cierto, el Kama Sutra no tiene dibujos. No viene ilustrado. No viene ilustrado. No están las imágenes, para eso lo compré. ¿Qué no venía con un video? Ándale. DVD incluido. Y sale un profesor ahí. Con un DVD. Pues vamos a hablar acerca de aquí de la mujer y así. A la mujer se le... sí, ese... Pero fíjese que cómo cambia tu perspectiva cuando lees un libro. Aprendes demasiado. Así es. No somos los mismos después de leer un libro, güero. Qué chulada, señor. De hecho, leer nos da la oportunidad de ser otro y eso es lo interesante. Oye, no de ser mejor persona, ni siquiera de superarnos o de ser... No, eso es, olvídate de eso. Eso sí, ser otro. O sea, es irreverente, es ser, poder ser alguien que no eres y que nunca vas a llegar a ser. Uh-huh. Por ejemplo, no sé, ser un... Cuando lees Crimen y Castigo te da la oportunidad de ser un asesino de una anciana viviendo todo el proceso. Cuando lees Fahrenheit 451 te da la oportunidad de ser un bombero que se redime. Cuando lees Los Hermanos Karamazov puedes ser un hombre en busca de Dios. Cuando lees El Último Don puedes ser el capo de la mafia moviendo los hilos también, o sea, sí. Pero hazte chido, señor. Fíjate que sí, está muy bueno, pero a mí las cosas con la mafia siciliana siempre me han parecido un tanto repulsivas porque hay como una especie de cliché estereotipo de los hombres queriendo ser el padrino o de los hombres queriendo ser cualquiera de los personajes de Mario Puzo. Entonces, ese tipo de cosas siempre me generan como cierta repulsión. Pero leer El Quijote te da la oportunidad de ser un auténtico caballero loco y no el caballero loco que todos ustedes conocen frente al micrófono, ¿no? Yo leí El Principito, señor. Es como la décima vez que lo leo. El Principito es un libro para niños que puede leer cualquier adulto y puede quedarse muy satisfecho de haberlo leído. Pues es que todos los libros para niños puede leer cualquier adulto, pero El Principito tiene la atmósfera que los adultos le hemos conferido. O sea, El Principito es un libro infantil, se escribió para niños, uh-huh, y fue pensado hacia los niños. Pero los adultos, al momento de leerlo, con nuestro propio bagaje cultural, le encontramos significaciones y simbolismos harto interesantes precisamente para el mundo que vivimos como adultos. Y como somos adultos a los que de niños nos acompañó El Principito, le seguimos encontrando una resignificación al libro. Probablemente los niños de ahora puedan leer algún libro infantil en un futuro y digan, es que este era un libro que yo leí de niño, pero que me sigue sirviendo como adulto, ¿no? Inveritas, señor. ¿Los dicen verdad? Inveritas. Oh. Ah, está bien, el güero explicando. Y la frase completa, in vino veritas, significa borrachos, todos decimos la verdad. Oiga, qué bueno que menciona eso porque ya casi cerramos, ¿no?, aquí la chamba y pues... Ya es hora de unas heladas. Ya es el momento ideal para cerrar el changarro. Sí, yo creo que vámonos con la última. Dos minutitos y ya. Ya vámonos. ¿Ya de golpe? Sí, pues, vámonos. ¿Alguna conclusión, señor de la FIL, antes de irnos? Lean. Concluyendo, lean. Ese, el eslogan de la FIL me encanta porque dice, somos lectores y yo siempre le pregunto, ¿quién? ¿Quiénes? Yo, o sea, bueno. Yo siempre, cuando dice, es que la FIL somos lectores, ¿quiénes? ¿Quiénes? Sí, porque la verdad es que la gente va a la FIL, compra un libro y no lo termina. Y va a la FIL el año que sigue, compra un libro y no lo termina. Señores, no vayan a la FIL a posar. Quieren libros, vayan a cualquier librería, lean lo que sea. Ajá. Pero lean. Entonces, a esto llegamos en que la FIL está buena para las conferencias. Las actividades de la FIL. Todas las actividades alrededor de la FIL. Si vas a comprar un libro, asiste a su presentación. Oh. O sea, conoce nuevos libros, conoce nuevos autores. América, Toluca, 2-0 ganando Toluca. Conoce nuevos autores. Oiga, ¿no habrá libros de la Federación Mexicana de Fútbol? Hay un libro sobre fútbol que se llama Soccerconomics, que es muy bueno. Voy a recomendar yo también un libro de Fernando Sabater, que es pedagogo y escritor. Buenísimo. Perdón, que se llama El Gran Laberinto. Y en El Gran Laberinto precisamente se trata de unos niños que viajan desde una librería al interior de los libros buscando pistas para liberar a sus padres que están encerrados en un estadio de fútbol, precisamente viendo una especie de juego hipnotizante donde es como una especie de mandriles o demonios que juegan fútbol con las cabezas de los asistentes al partido. Salvaje. Sí, órale, totalmente, qué genial. Y los niños, en base a la literatura, van ellos rescatando a sus papás. Esos españoles sorprendiendo. Fíjate, a mí Sabater me encanta sonorizar a ese señor el año pasado. Ah, sí, sí. Muy, muy buena onda. Oh, ¿sabes qué? Hubo muy buen año pasado y que esperaría yo que se repitiera este año. Hubo un jam de literatura con Alberto Ruiz Sánchez. Ah, muy, muy buena persona. Estupenda persona y genial escritor. Entonces, ojalá Ruiz ande por ahí este año también en la FIL. Oye, ¿qué estilo escribe? Porque a mí se hizo así medio como... medio, digamos, comercialón su estilo, no sé. Sí es... A como lo escuché hablar, porque también me tocó que estuviera en el área de prensa. Sí, es besteleroso, les digo yo. Órale. Pero tiene... Sus libros, sus primeros libros, como de casi todos los escritores, son los más buenos. Yo te recomiendo ampliamente Los Jardines Secretos de Mugador. Los Jardines Secretos de Mogador, así se llama, de Alberto Ruiz Sánchez. Yo creo que es de lo mejor que le he escrito. Viaja mucho el hombre, entonces tiene un bagaje cultural, sobre todo con lo oriental o medio oriental, muy interesante. Y como es una temática que me atrae, pues obviamente, ¿no? Órale. Vámonos, señores. Bueno. Esto fue Conspiranoicos. Pero vamos a irnos. Antes de irnos, tengo que decirlo, porque lo dijimos que lo iba a decir, güero, sobre esta... La señorita Francisca Valenzuela. La señorita Francisca Valenzuela. A ver, ¿qué opina el señor Navi de la Francisca Valenzuela? Francisca Valenzuela, señor Navi. Bien. Ay, yo solamente tengo que decir, porque estoy viendo una foto de ella sobre un piano, que solamente hay dos cosas más hermosas que una mujer sobre un piano. Y es una mujer con un vestido morado sobre un piano. Y la más hermosa de todos es una mujer sin el vestido morado sobre el piano. Sobre el piano. Definitivamente. Ah, sí aguanta un piano. Sí aguanta un piano. Pero antes, señores, antes de retirarnos, les recuerdo los Jaivas el día 24 de noviembre, Javier Amena el día 25, Gene y Pedro Piedra el 26, los Bunkers el día 27, Francisca Valenzuela, de la que estamos hablando, el miércoles 28, los tres van a estar el jueves 29, Surtec y el señor Coconut el 30, y Astro va a estar el 1 de diciembre. El último día, el 2 de diciembre, hay una banda que no recuerdo el nombre, pero digamos que es la sorpresa. Ajá, es pónganse a investigar, ustedes chéquenle. Así es. Vámonos con los tres, ¿les parece? Bueno. Vámonos los tres. Los tres. Vámonos no los me tres. Falles, se llama la canción. Esto fue Conspiranoicos, nos escuchamos el próximo jueves. Ángel Caballero. 7 de la noche, de este lado Ángel Caballero. Navi, vámonos. Vámonos los tres. Papas. Adiós. Adiós. Papas.